Empire State of Mind, el himno a Nueva York de Jay-Z, Alicia Keys del año 2009, sonando en las mañanas en la X. Desconéctate en Cafam Melgar con los mejores precios de promo flash. Recibe hasta 50% de descuento en alojamientos con el paquete de alimentación. Válido del 4 al 27 de febrero de 2025, con fechas de viaje hasta el 28 de febrero. Llama ya al 601-307-7011 y haz tu reserva. Aplican términos y condiciones. Vigilados, super subsidio. Para que se peguen una escapadita a Cafam Melgar. 8:11 de la mañana, aquí está The Weeknd junto a Daft Punk con esto del disco Starboy 2016. Esto se llama I Feel It Coming. Tell me what you really like. Con ETV obtén internet fibra óptica de 500 megabytes por un plan móvil ilimigigas desde 99.900 pesos mensuales. Adquiérelo, es tu momento. Llama ya al 601-371-4000. ETV, válido del 17 de enero al 28 de febrero de 2025. Aplican términos y condiciones en etv.com/tic. Aquí está Sabrina Carpenter de su disco Short and Sweet. Esto se llama Bedcam. Canción del 2020, se llama Marea, We've Lost Dancing, la hace Fred Again, junto a The Blessed Madonna, algo de sonidos electrónicos. Mañana no se pueden perder nada de Residente X con Dayana porque está tremendo el programa. Les preguntamos a ustedes a través de arroba la X más música en X, aprovechando la celebración del Día Mundial de la Radio, que fue ayer, ¿cuál canción les gustaría presentar si trabajaran en radio? Saludos para Carolina Ortiz Mendoza, que dice que cualquier canción de New Order es perfecta para presentar en radio. Y tiene toda la razón. Vamos a ir con esta de 1987. Se llama Bizarre Love Triangle. Ven aquí en Mañanas X. Es Tommy Richman, su nueva canción Whitney sonando en las mañanas en la X. Solo subiéndote a una Ford Ranger entiendes por qué es superior en todo sentido. Siente su potente motor V6 y llévala durante febrero con bono hasta de 15 millones de pesos. 15 millones de pesos, importante. Conócela hoy en tu concesionario Ford. Consulta términos y condiciones en ford.com/ofertas. Nos vamos con este clásico de 1991. Esto se llama Gypsy Woman de Crystal Waters. Esta es la nación de más música. La canción es Waiting All Night de Rudimental sonando en las mañanas. Feliz viernes, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Dayana Rodríguez se fue a un lugar muy chévere del cual nos estará contando en unos minutos. Así que ya sabremos de ella. Para los que preguntan, Alejandro Marín está de vacaciones muy merecidas, deseándoles siempre un saludo de San Valentín. San Valentín, jajaja. Feliz día para todos los enamorados, como Liam Gallagher. Un día como hoy en la historia de la música, en el 2008, el 14 de febrero del 2008, el cantante de Oasis se casó con su pareja de toda la vida, la ex cantante de All Saints, Nicole Appleton, en una ceremonia civil en Londres. Feliz aniversario para Liam. Feliz aniversario para usted. Si está de aniversario, si está celebrando el amor, si está enamorado, enamorada, si quiere celebrar hoy, hágalo. Si está por ahí de conquista, vamos con toda. Se puede, sí se puede. Esta canción es de su primer disco, se llama Supersonic Oasis. Estaba Calvin Harris con esta tremenda canción, Flashback. Son las 9 de la mañana, 4 minutos. Saludos para los que se han reportado y están saludando a través de nuestras redes sociales, arroba la X más música, en Threads, en Instagram. También está